Pues siempre es un gusto para Elvira y para mí cuando nos invitan a compartir más aquí en la congregación, más donde nos conocen. Y pues para nosotros es un gozo siempre poder hablar de lo que Dios tiene para... ¿Está muy fuerte? Lo que Dios tiene para nosotros y para ustedes todos los días. Vamos a poner esta reunión en manos de Dios primero. Vamos a orar. Yo quiero primero pedir por Johnny, por Noemí, por Genaro y por Erika y por los líderes, para que cada día esta congregación crezca más, para que cada día tengan más sabiduría, más gozo en lo que están haciendo, para que el poder de Dios sea manifestado cada día más en esta congregación, en ustedes, en los líderes de la congregación y a las personas que nos invitan. Muchas gracias. Padre Santo, ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Que esta tarde, Padre, la palabra que se comparta, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas y sea enseñanza para todos. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta plática en tus manos, Señor. Y toda palabra que salga de mi boca venga de tu espíritu y entre al espíritu de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieres escuchar? Sí. Casi me quita la plática ahorita que dijiste, y Noemí también. Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno, bondadoso. Ese es el tema de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y quiero hablar de esa característica de Jesucristo y de Dios, ¿sí? De la bondad. Ahorita que estábamos alabando, siempre recordamos algo en la alabanza. Nosotros alabamos a Dios para decirle y para recordarle cuánto le amamos y cuánto Él hace por nosotros. Nosotros en la alabanza le estamos diciendo a Dios que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Y estamos diciéndole también y dándole gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha dado una vida nueva, porque te ha sacado del hoyo. ¿A cuántos ha sacado Dios del hoyo aquí? Porque te ha dado la salvación, porque te ha perdonado. Por eso decimos, Dios es bueno. Buscando la definición de bondad, yo tomé varios significados para esta plática. Significa bueno, amoroso, misericordioso, compasivo, tierno. Repito, bueno, amoroso, misericordioso, compasivo, tierno. Te hago una pregunta, ¿tú consideras que tu Dios es así? ¿Sí? Perfecto. Entonces te pregunto a todos, a cada uno de ustedes, ¿ustedes en su corazón son bondadosos? Estamos hablando entre creyentes. La mayoría de nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Una de las características, y vamos a ver ahorita, es la bondad. Y nosotros tenemos que tener esa característica en nuestras vidas, ser bondadosos. ¿Sí? Si tú no la tienes, entonces al rato vamos a orar para que la tengamos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué dice la palabra? Si me acompañan, por favor, a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 los frutos del Espíritu. Cuando tú estás estudiando los frutos del Espíritu, estás hablando de que es el carácter de Jesucristo. Y ese carácter de Jesucristo tú lo tienes que tener. En el momento en que tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y que el Espíritu Santo entra a morar en ti, el carácter de Jesucristo viene a vivir a tu corazón. Y estos 9 frutos del Espíritu comienzan a ser parte de lo que tú eres. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9, son fáciles. Todo creyente tiene que tener amor. Todo creyente tiene que tener gozo. Todo creyente tiene que tener paz. Tiene que tener bondad. Ser manso, ser firme en sus decisiones, ser paciente y ser benigno. Todos lo tenemos que tener. Hoy vamos a hablar nada más de un solo carácter, lo que es la bondad. ¿Sí? La bondad de Dios es preciosa. Y la vemos en cada manifestación de nuestras vidas. Tú no puedes hacer nada en tu vida sin que la bondad de Dios sea manifestada. Por eso decimos y repetimos: Dios es bueno. Y Dios es bueno en todo sentido. Mi esposa acaba de dar gracias por lo que pasó hace 2 años casi. Una cirugía a corazón abierto, ya estaba prácticamente muerta. Dios hizo milagros. Se me quedó grabada la canción de ahorita, el milagro de Cristo en mí, el misterio que me liberó. Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú no puedes salir al mundo y tú no puedes vivir una vida llena si la bondad de Dios no está manifestada en tu vida. No puede haber ningún creyente que no tenga gozo. Por tanto, no puede haber ningún creyente que no sea bondadoso. De esa manera no lo pone. No puede haber ningún creyente que no sea amoroso. Quiero esta tarde platicarle 4 puntos importantes de lo que la bondad de Dios no solamente ha hecho en mi vida, sino ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Y son cosas que debemos aprender y de cosas que debemos llevar en nuestro corazón y hacerlas. Primero, Dios es bueno porque te ha liberado del pecado. Entonces, el primer punto que vamos a tratar ahorita es el pecado. Si recordamos, todos somos pecadores. Los llevamos desde que nacemos. O sea, tenemos esa herencia de Adán, de que llevamos el pecado. Pero también somos pecadores porque tenemos un corazón de piedra. Tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón que se deja influenciar por nuestros egos. ¿Se deja llevar por lo que el mundo, las tentaciones del mundo le pone? ¿O se deja llevar porque Satanás te pone engaños? Entonces, pecamos. Pero Dios es tan bueno que una vez tú aceptas el sacrificio de Jesucristo en tu vida, te lava tu pecado, te lo limpia. Dios comienza no a verte a ti, comienza a ver a Jesucristo a través de ti, porque Él te ve a través de su Hijo. El pecado se olvida, el pecado se va. Y ya no hay pecado en tu vida. Dios es bueno porque te quita el pecado, te lo limpia, se olvida, ya no lo recuerda. ¿Me acompañan a Salmos 25:7, por favor? Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahvé. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo les comento lo que a mí me pasó. Recién llegado aquí a este lugar, todavía no había aceptado el sacrificio de Jesucristo para mi vida. Yo me sentaba en la parte de atrás y comenzaba a escuchar a Javier compartir. Y específicamente cuando hablaba de pecado, yo sentía que estaba hablando de mí. ¿A quién le pasó? Levanten la mano, porque nos pasó a todos. ¿Sí? ¿Qué estaba hablando de mí? La pregunta que uno se hacía, bueno, pero ¿cómo el Señor lo sabe? ¿Quién se lo dijo? ¿Sí? ¿Por qué me está poniendo en público mi pecado? Obtuve una respuesta ahorita que estaba, la semana que estaba haciendo la, estudiando para hacer la plática del día de hoy. Era el último aviso que Dios te estaba dando a ti de tu pecado. A través del pastor. Era el momento en que tú debías comenzar a arrepentirte, pedir el perdón y aceptar el sacrificio. Ya el pastor no te iba a volver a decir eso y tú no lo ibas a volver a recibir de esa manera de parte de él. Ya a partir de este momento era Satanás el que todos los días te iba a comenzar a recordar tu pecado. Así lo entendí. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Cuando tú llegaste por primera vez aquí y comenzaste y sentiste que en público te estaban hablando, era porque Dios estaba hablando y era la última vez que te hablaba. De ahora en adelante, cada vez que tú sientas que te están hablando de tu pecado, es el acusador de los creyentes. Lo habla Apocalipsis, ¿sí? Y no es Dios el que te está diciendo, ya Satanás. Por eso Dios guarda la bondad para los que le temen. En el Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por tanto, una vez que tú sientas convicción de pecado, debes arrepentirte inmediatamente y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Él está esperando en que tú te decidas, le creas y entres a formar parte de la familia de Dios. La bondad de Dios está manifiesta en el momento en que Él envió a su Hijo para hacer ese sacrificio por nosotros. ¿Queda entendido lo de pecado? Vamos al segundo punto: salvación y poder. La salvación es un regalo. Nadie se gana la salvación por obras. Nadie. La salvación se gana por fe, por creer. Y Dios nos la está regalando. Y no solamente nos la está regalando, nos está dando poder para poder salir de esa puerta y decirle al mundo: no creo. Me acompañan a Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice al principio: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras. Son preciosas estas palabras. Nosotros no nos ganamos la salvación por lo bueno que somos en el mundo. Nosotros nos ganamos la salvación por creer en el sacrificio de Jesucristo, por creer que Él me está limpiando mis pecados, me está dando vida eterna, por creer que el Espíritu Santo está viniendo a vivir a mi corazón y me está guiando y enseñando y llevando a un camino donde la mira siempre es Jesucristo y la vida eterna. Yo te estoy invitando a que si tú no tienes la bondad de Dios en tu vida el día de hoy, tú recibas esa bondad en tu vida. Dios es bueno y te está esperando. Y también te da, aparte de la salvación, de la vida eterna que vas a gozar, porque vas a gozar una vida eterna llena de alabanza, llena de amor, donde vas a estar. Yo me imagino cómo vas a estar todos allá alabando y adorando a Dios todo el tiempo. Te va a dar poder para poder llevar a otras personas y enseñarle a otras personas el camino que lleva a Él. Y Dios es bueno para eso, para darte poder a ti en tu vida. Todos conocemos este versículo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos salir con poder. Y Dios es bueno para darte poder, para ser testigos. Ser testigos es ser una persona que está hablando de algo que conoce y de algo que puede decir que es verdad y que es cierto. Por tanto, Dios te hace testigo suyo cuando te da el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hace 3 o 4 semanas pudimos compartir también sobre el Espíritu Santo aquí en la congregación. Perdón. Y recordar cómo hace 20, 21 años tuvimos una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas bastante buena, bastante importante. Y que recibimos el bautizo del Espíritu Santo en esa época y que todavía recordamos con qué poder el Espíritu se estaba manifestando y se sigue manifestando en nuestras vidas. Sin ese poder del Espíritu Santo, ni mi esposa ni yo podemos estar parados el día de hoy aquí. Hace mucho tiempo, o estuviéramos muertos, o algo nos hubiera pasado. Tercer punto, provisión. La provisión tiene muchos significados en nuestras vidas. Y Dios nos da y nos provee en todo. Nos provee en salud, en economía, energía, en vida, en ministerio. Yo creo que le podemos agregar a la lista muchísimas cosas más. Salmo 68, 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Cuando tú estás sin Dios, cuando tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres pobre. En todo sentido. Tu vida es una miseria. Realmente así es. Yo no quiero ni recordar cómo era en esa época. Y aparentemente vivía muy bien, ¿sí? Pero si te pones a ver cómo es la vida con Jesucristo y la provisión que Dios da a tu vida, es muy diferente. Dice la palabra que Él provee al pobre. Y a partir de ese momento vamos a ser ricos en todo. Pero ¿saben una cosa que entendí muy claro? La provisión de Dios, lo que Dios te da a ti, no es para que tú te quedes con ella. Es para dar. Él te está dando para que tú des. Y en eso consiste lo bueno de Dios. En que Él te da para que tú tengas lo suficiente para ti y para dar. No te quedes con nada. Si te da salud, es para que tú salgas y vayas y compartas. Si te da dinero, y hay cuatro pláticas de Javier bastante interesantes sobre el dinero, es para que tú diezmes, para que tú de las ofrendas y ayudes a las necesidades que tiene la iglesia y las personas a las cuales la iglesia quiere ayudar. Por ejemplo, el ejemplo de ahorita el señor mayoral. Si Dios te da sabiduría, ¿cuántos quieren sabiduría para administrar su vida? Si Dios te da sabiduría, administra adecuadamente lo que Dios pone en tus manos. Si Dios te da don de mando, ¿quiénes aquí son patrones o líderes? Dios te da el don de mando para que aproveches a enseñar a otros y otros puedan hacer lo que tú como líder no puedes hacer. ¿Sí me entienden? Capacita a otras personas para hacer lo que tengan que hacer. En eso consiste también la bondad de Dios. Te da la capacidad de liderazgo para que tú puedas enseñar a hacer a otras personas lo que tú puedes hacer. Que la finalidad de todo es ir y compartir el Evangelio a toda criatura. Entonces, en la provisión que Dios te da, no te quedes con ella. Da. En eso está lo bueno de Dios. Alvira y a mí, cada día Dios nos provee de más y más cosas. Y cada día estamos viendo más y más frutos en lo que estamos haciendo. Hemos pasado por periodos bastante tristes, sobre todo en salud, por ejemplo. Pero Dios nos ha dado la salida, nos ha mostrado por dónde, nos ha provisto de todo, ¿sí? Esta mañana, por ejemplo, en la plática que dio Javier, que decía algo sobre tu trabajo. Cuando Elvira apenas estaba recuperando, yo le pregunté a Dios: Señor, ¿cómo voy a hacer para poder ayudar a mi esposa en su recuperación? Y la respuesta que él me dio fue inmediata. Y me dijo: ¿por qué crees que te tengo trabajando en los horarios en que estás trabajando? Yo trabajo lunes, miércoles y viernes en la noche en un hospital y sábado y domingo, o sea, todo el día, sábado y domingo en otro. ¿Para qué? Para estar lunes a viernes desde que amanece hasta que anochece con mi esposa en casa. O sea, estoy en casa toda la semana. nada más para ayudarla en su recuperación. Esa fue la respuesta que Dios me dio en ese momento. ¿Puedo contestar alguna otra cosa? No sé. Es la provisión que Dios me da. ¿Sí? Hoy, de hecho, yo vengo del trabajo. Me tengo que regresar al ratito. Pero pues, es parte de lo que estamos haciendo. Cuando Dios te provea, yo pongo aquí, no dejes que se te llene. ¿Sí? Comienza a dar. ¿Sí? Para que no se te llene, no se te derrame. Porque de pronto se te derrama y se pierde. Comienza a dar antes. Nunca se va a quedar vacía la provisión. Lo tenemos ejemplos bíblicos. Con la viuda de Sarepta, por ejemplo. Nunca se quedó sin provisión mientras fue necesario. El pueblo de Israel en el desierto, o sea, el maná se acabó en el momento en que comenzaron a comer del fruto de la tierra. La provisión de Dios nunca termina. Comienza a dar. Y el cuarto punto es en tu ministerio. Todos estamos llamados a servir. Todos. Y Dios es bueno para eso, para llamarte a servir. Te saca de donde tú menos creas. Todos tenemos el deseo de servir. Y todos tenemos el poder para servir. ¿Quién dice que no? Todos estamos llamados, todos tenemos el deseo y todos tenemos el poder. Cuando tú cierras tus ojos, comienzas a cantar y a alabar, Dios comienza a hablar a tu corazón. Y a veces te dice, oye, no le has compartido a tal persona. Oye, hay tal necesidad en tal parte. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa cuando me pongo a alabar y a orar. Y a veces Dios me habla en ese momento sobre necesidades. O me habla sobre mi ministerio. Yo tengo una reunión en casa. A veces somos un montón. ¿Sí? A veces nada más mi esposa y yo. Me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, yo preparé la plática, te la voy a dar a ti. ¿Sí? No me voy a quedar con una plática preparada, te la doy a ti. ¿Sí? La palabra dice que donde hay dos o tres reuniones en su nombre, allí estás, estamos los dos. Vamos a orar y a darte la plática. A veces somos 20. A veces en promedio somos unos 7, 8. Regularmente. Pero hay un ministerio que hacer. Vivimos en Huastla, yendo para Tala, y queremos a Huastla para Dios. Qué difícil ese pueblito. Pero bueno, ahí estamos y estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es nuestro ministerio. Servimos en muchas cosas. Yo soy pediatra y algo que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo, ya llevamos 6 años, ya contamos, ir al orfanatorio a Colima. Ya somos dos grupos, un grupo somos Gonzalo y yo, y otro grupo es mi esposa con Patty, la doctora Patty que está aquí, con la doctora Laurita. Va a iniciar la doctora Patty con Ale. ¿Sí? Es el otro grupo que va a Colima, parte de nuestro ministerio. Y Dios es tan bondadoso que nos permite ir cada mes. Y nos pone el corazón, la alegría, todo para poder ir y servir. Yo me divierto mucho con Gonzalo, ella se divierte mucho cuando van, la pasamos muy bien y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, servir. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 3 al 6, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Nuestro ministerio no tiene por qué tener tropiezo. Si Dios es quien nos envía y quien nos manda, y Dios es bueno para mandarte. Aquí Pablo habla de todos los tropiezos, tribulaciones y todo lo que él pasó. Dice, pero la bondad de Dios y el amor sincero hizo que se superaran todas las pruebas. Es más, dice en 2 Tesalonicenses 1:10, perdón, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Está hablando, son prácticamente seguidos los dos versículos, uno en Corintios y otro en Tesalonicenses, pero está hablando de lo mismo. La bondad de Dios en tu llamamiento para servir. Y que nada, ninguna tribulación, nada puede hacer que tú dejes de servir a Dios. Y Él te va a dar y te va a permitir hacerlo, desde que tú siempre tengas la decisión para hacerla. Yo ahorita no podría estar aquí parado. Hubo momentos en mi vida como creyente donde yo le fallé a Dios, donde no fui, bueno, fui más bien piedra de tropiezo. Me estaba perdiendo. Y fue la bondad de Dios quien hizo que yo me arrepintiera, quien yo tuviera paciencia. Perdón, aparte de que me arrepintiera, fuera perdonado, tuviera paciencia. Yo tenía una plática y estuve 4 años sin poder ni siquiera compartirle a mi esposa. Así estuvimos. Pero Dios, con su bondad, hizo que yo pudiera arrepentirme, fuera perdonado, cicatrizara esas heridas, sanara y pudiera estar aquí compartiéndoles a ustedes sobre la bondad de Dios. Porque Dios es bueno. Y cuando Dios te llama, Él permite que tú puedas dejar toda tu vida atrás y encaminarte solamente a lo que Él quiere que tú hagas, y es ir y compartir el Evangelio a toda persona y hacer que cada día más y más personas conozcan a Jesucristo. Yo puedo decir hoy, Dios es bueno. Ha hecho muchísimas cosas en mi vida y va a seguir haciendo cosas en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Yo esta noche los invito a que si tú, ya todavía es tarde, no has recibido la bondad de Dios en tu vida, pídesela. Dios está listo para escucharte, para bendecirte, para perdonarte, para darte una vida eterna, para poner su espíritu dentro de ti y para gozarse contigo de una vida llena de alabanza y adoración. Si tú no te has arrepentido, es el momento para hacerlo. Si los frutos del Espíritu, los 9 que nombramos al principio, no están en tu vida, es el momento para que lo recibas. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti. Es porque tú todavía no tienes a Jesucristo como Señor de tu vida. Es el momento para hacerlo. Yo te invito a recibir esta noche. Y si tú lo permites, vamos a orar por ti. Con todo ojo cerrado, por favor. Si a ti te falta algo de lo que acabamos de decir, me gustaría que en tu lugar levantaras tu mano. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Gracias. ¿Johnny? Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por las personas que levantaron la mano, Padre Santo, Señor. Yo les pido a estas personas que en este momento han decidido cambiar su vida, que tú vengas a vivir a su corazón, porque ya se están abriendo su corazón para que tú entres en ellas. Perdónalas. Limpia sus pecados, Padre Santo, Señor. Manda tu Santo Espíritu a morar en ellos. Y que todos tus frutos, Padre Santo, comiencen a ser parte de la vida de ellos. Que tu bondad, tu misericordia y tu amor entren a sus vidas y cada día sean mejores en todo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Héctor. Yo quiero nada más comentarles algo. Miren, muchas veces pensamos y decimos, híjoles, ¿cómo? Ellos ahorita, ellos dos, no existirían el día de hoy aquí. ¿Me equivoco? Si no es por Dios, no estuvieran, ¿eh? Pero ¿sabes una cosa que yo puedo ver en sus vidas? Gracias. Es esto, que se han mantenido firmes en Dios, ¿eh? Sí. Que se han mantenido y aún con sus trabajos, los dos son doctores. Sí. Aún con sus trabajos están sirviendo, están dando. ¿Cuándo sales de trabajar? ¿Mañana? ¿Hoy entraste a qué horas? Y sales a las 8. De 7 a 8 de la noche. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Su corazón es Dios, ¿eh? Yo he estado en el grupito que tienen ahí en Huastla. ¿Cuánto tienes con ese grupo? ¿Cinco años? Nah, más, ¿no? ¿Cinco? Cinco años. Sí. Cinco años. Ahí en Huastla. Como dirían, picando piedra, ¿eh? No es fácil. Sí. Muchas veces las personas dicen, ah, es que es bien fácil. No es fácil empezar un grupo, ¿eh? Porque ¿sabes qué? Se necesita disciplina. ¿Cuántos ya se hubieran desanimado? No viene nadie. Pero ¿sabes qué? Yo ya sabía eso que decía, pues ahora tú estás, a ti te toca. Y ahí te va la plática, ¿eh? ¿Ha sido una vez nada más? ¿Se fijan? Pero ¿sabes qué? Y miren, yo quiero, nos dio varios ejemplos de varios doctores, ¿eh? Sí. De varias personas, tienen sus trabajos, pero están sirviendo. Sí. ¿Y sabes una cosa? Dios es bueno, ¿eh? Porque cuando tú te preocupas de lo de Él, Él se preocupa de ti. Sí. Y cuando tú te ocupas de sus cosas, Él se ocupa de tus cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Cuando tú das tu corazón y le dices, Dios, estoy pasando por estas situaciones, está esto, aquí está mi vida, te entrego todo. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Sabes de qué se requiere? Digan todos, disciplina. ¿Sí? ¿Disciplina de qué? De estar leyendo la palabra, de estar platicando con Dios, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, porque va a llegar un momento donde vas a saltar la prueba. ¿Sí? Y dices, ¿Dios no está? No, Dios está ahí. Y muchas veces no nos fijamos, pero es cuando más Dios está ahí con nosotros. ¿Sí? Y si tú pones en práctica esto en tu vida, jóvenes, escúchenme, si aprenden a disciplinarse, ¿sí? ¿Por qué? Se puede trabajar, se puede servir y se puede llevar las cosas de una buena manera, Sí se puede, ¿sí? Yo te puedo contar de ejemplos, y no nada más uno, donde trabajan su ministerio y tienen una buena familia, ¿Sabes por qué? Porque aprendieron a poner las cosas en orden. ¿Sí? ¿Tú crees que los dos como doctores no tienen trabajo? Para mí el doctor es una de las profesiones más demandantes en horarios. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Dices, bueno, es que soy fulanito de tal. Da igual, Fuimos creados para él, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿vivimos para él? ¿Sí? ¿Vamos a confiar en él? ¿Sí? Les voy a dar un tip y con esto termino. Los que tienen negocios, cuando tú pones en prioridad a Dios, tu negocio va a prosperar, va a florecer. ¿Sí? A lo mejor no es en el momento, no es cuando tú quieres, pero cuando tú pones tu confianza en Él, tu vida florece. ¿Sí? Y si ustedes aprenden, ¿sí?, a ponerlo en práctica, Dios va a bendecir, Dios va a prosperar, ¿sí? Y esa prosperidad no es como el mundo la da, ¿sí? Va a traer un gozo, va a traer una confianza en Él, en el hecho de saber que tú estás en Él, ¿sí? Y yo quiero dejarte con eso, ¿Sí? Son un ejemplo para nuestras vidas de poder, cómo poder servir, Dio cuatro puntos, ¿sí? Que era: Dios es bueno, salvación y poder, provisión y ministerio. ¿Sí? Agarra esos cuatro puntos, ¿sí? Y no te olvides de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte. Él es un Dios bueno. ¿Sí? Todos vamos a pasar por dificultades. ¿Sí? Todos. ¿En dónde vamos a estar confiados? ¿Sí? Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú has hecho, Dios, en nuestros corazones. Y Señor, yo te pido por Héctor y Elvira, Dios. Señor, que tú los bendigas ahí en Huastla. Señor, que tú abras puertas, Dios, donde nadie le puede abrir puertas. Señor, que tú puedas, ahora sí que tu palabra, Dios, sea manifiesta en las personas, Dios. Hazlos sabios, hazlos inteligentes, Dios, para poder llevar a cabo la obra que tú deseas en sus vidas. Y Señor, te pedimos por su matrimonio, que tú lo sigas llenando de tu amor, que tú lo sigas llenando de una unidad, Dios, entre ellos. Y Padre, que puedan poner su confianza en ti cada día más. Señor, que cada día más puedan conocerte a ti como un Dios real, como un Dios bueno. Y que de ti proviene todo, Dios, su sabiduría, su conocimiento, todo, Padre. Señor, bendícelos, bendice su hogar y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.